El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, esta es la segunda parte del Chocolatazo a Zacatecas. En la primera parte escuchamos cómo Aurelio, que es 20 años mayor que Ligia, le hizo el chocolatazo y dice que tenía como 20 años que no la veía y se volvieron a reencontrar después de la muerte de la esposa de Aurelio. Lo que pasa es que me casé yo, ¿verdad? Y me casé y me vine para acá y ya pues jamás la volvimos a ver ya después de 20 años, más de 20 años. Dice que cuando murió su esposa, Ligia lo buscó a él. No sé cómo dio conmigo y para darme mis condolencias y ya en broma yo le dije que pues, ya estaba listo ahora sí para cortejarla y dice ella que también, dice yo también y le dije, ¿a poco le gusta? Dijo, siempre me ha gustado, dijo, y lo como nunca me dijo nada, le dije, no, pues lo que pasa usted nunca se fijó en mí. O sea que Ligia se le lanzó a Aurelio y bueno, le llamó el lobo a Ligia y pues ya se imaginarán. No, pues no tengo a nadie especial. Oh no. A nadie. No hay un hombre especial en tu vida ahorita. No. A nadie. No. O sea que solterita y sin compromiso. Así es. ¿Y ya cuánto tiempo solita, hermosa? Toda una vida. Oye, pues qué rico que fuera el primero en tu vida, ¿no? Oye, pues al rato que te diga muchas cosas bonitas y todo eso, ya no vas a poder dejar de hablar conmigo, ¿eh? No, ya no. ¿Tienes algún problema con que yo sea más joven que tú? No. Oh, no. ¿Te imaginas lo que vas a sentir con alguien 5 años menor que tú? No, pues, ¿quién sabe? Te voy a inyectar juventud y energía, ¿eh? Pues, a lo mejor. Ibas a acabar dándome un besito así, mordiéndome los labios y todo. A lo mejor. Te voy a decir muchas cosas bonitas y atrevidas que tal vez nadie te ha dicho. Ah, muy bien. Oh, no. Eso fue un cachito de la primera parte. Ahora escuchemos lo que pasa en esta segunda parte y cómo reaccionó Aurelio cuando se enteró de todo esto. Seguramente te va a gustar porque soy como un lobo con caperucita. Oh. Yo el lobo y tú la caperucita. ¿Eres de aquí? ¿Cómo? ¿Eres de Río Grande? No, yo estoy aquí en Fresnillo, Zacatecas. Oh. ¿Sí has venido a Fresnillo o no? Sí. Bueno, pues aquí tienes tu casa cuando gustes. Aquí te voy a tratar como toda una reina, así que aquí tienes tu casa. Bueno, muchas gracias. Cuando gustes, y si no puedes venir a Fresnillo, yo voy por ti y te traigo. Bueno, gracias. Ya que tengas confianza, ¿te gustaría venir y para conocernos en persona? Sí. Estaría bien que vengas, pasearnos aquí, conocernos y hacer un poquito de todo. Muy bien, ándate. Así quedamos. Como no tienes a nadie, pues sí puedes venir, ¿no? Sí. Te voy a tratar muy bien y vamos a hacer cositas, ¿eh? Bueno. Te repito, cuando gustes, aquí está tu casa. Gracias, muy amable. Me imagino que ya te habían dicho que tienes una voz muy hermosa, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién se me adelantó? Pues ya ves. Seguro te lo dijeron porque eres muy bonita también. Pues quién sabe. ¿O cómo te consideras tú? ¿Cómo eres físicamente? Yo, pues, como dice... que te ves en el espejo y todos los días y gracias Dios mío por esta belleza que hiciste. Me duele la cara de este tan guapo. Pues la verdad sí se escucha que eres muy bonita, ojalá y te pueda ver pronto. Gracias. Físicamente hablando, ¿qué es lo que más te gusta de ti, de tu cuerpo? Todo. ¿Todo? O sea que tienes un cuerpo sexy. Ajá. Entonces te ves al espejo todo eso y ¿qué dices? Pues lo que te dije. A ver, quiero que lo repitas. ¿Qué dices? Si eres creyente, gracias Dios mío por esta belleza que hiciste, tan perfecta. Ya te imagino. O imagínate que estoy yo ahí atrás de ti. Sería mejor, ¿no? Ah, sí, verdad. Así es. Oye, pero te dejo porque estoy trabajando y te llamo más noche y platicamos de todo. ¿Qué te parece? Ándale, pues, porque voy a echar un baño. ¿Te vas a echar un baño? Sí. Qué rico así bañadita, ¿no? Para dormir a gusto. Qué bien, pues qué suerte tu almohada de tenerte ahí, ¿no? Pero yo también voy a hacer ejercicio porque siempre me mantengo en forma. Ándale, qué bien. Ajá. Y también levanto pesas, tengo así el conejo, como dicen, del brazo así bien duro como, me imagino, ¿te gusta o no? Estaban bien ricos. Para que un día los puedas tocar. Órale. Pero bueno, ya que nos conozcamos bien, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? No, pues qué bien. Así es, pues ya te imaginé aquí conmigo, Órale, no, pues qué bien. ¿Te imaginas al rato que te diga buenos días, mi amor? Que me digas, hola papi, buenos días. Ándale, Oye, pero ¿de verdad no tienes a nadie? ¿No hay un hombre en tu vida especial? ¿No tienes novio? ¿No tienes a nadie? No, punto. Para cuando vengas a Fresnillo andar a gusto de la mano y conocernos y pasarla bien y hablar por teléfono de todo. Ok, ándate. Ahí está, Choco. Pues ahí está tu novia, Aurelio. Adelante. ¡Mi nieta! Está llorando, Choco. No, se está riendo. ¿Por qué te ríes? ¿De nervios? ¿Quién, yo? No, le digo yo que sí colgó. Sí, colgó, pero ¿te da risa? No, de ninguna manera. Digo, se colgó, tal vez no me escuchó, se le colgó solo a la voz. Oye, pero qué fácil, en tan poquito tiempo, ¿cuál es tu Facebook? Te voy a buscar, te doy mi WhatsApp, si voy a ir a Zacatecas, te voy a ir a conocer, no tengo a nadie. No, pues es que como yo siempre escucho la radio de ustedes y pues estoy experimentado de todo lo que me viene, pues tiene que agarrar uno, tiene que ponerse uno a la expectativa y tratar, pues si se supone que es la manera de agarrarla. No. A ver, pero ella te dijo que te ama, que quería estar contigo, tú también. ¿Qué sientes escucharla hablar con otro así? No, hasta ahorita no siento nada porque, o sea, no sé si colgó, se le colgó el teléfono a lo mejor. Pienso yo, ¿no? A ver, creo que no me entendiste tú, muchacho. Eso sí colgó, no es lo de menos. ¿Qué sentiste al escuchar todo lo que habló? No, pues no hay, o sea, no hay duda, sí se siente, claro que se siente, pero no puede decir uno nada. No se puede decir nada hasta no saber la realidad. Oh, no. Sí, o sea, se pone uno celoso, claro. A ver, siento que esto te valió y como que ya has de tener otra ahí esperando, ¿no? No, de ninguna manera. O sea, que tú le eras fiel a Ligia. Le era, no, le soy fiel. O sea, que tú vas a seguir con ella. Pues depende de lo que diga, depende cómo estamos, a lo mejor piensa, a lo mejor un error, a lo mejor no sé. Oh my God, entonces ¿para qué hiciste el chocolatazo? No, pues yo le voy a hablar a ella después, pues si ya ahorita no contestó, yo le hablo a ella. De acuerdo, puedes hacer lo que quieras, pero ¿para qué hiciste el chocolatazo? Pues para saber si era especial yo, para ver si tenía a alguien, pero dice que no, pues ya. Exacto, ya escuchaste que no eres tan especial como pensabas, ¿qué vas a hacer? No, pues nada, yo salgo para pasado mañana para allá, a ver qué, pues, ya estando allá, a ver qué es. ¿Cómo ve, maestro Doggy? No, estos brodis, yo no sé para qué hacen eso, como va a ir para allá, ya no le va a importar, solo para dormir calientito. No, o sea, es que luego, pues, sincera uno es sincero, yo soy sincero con lo que estoy haciendo y casualmente por eso la pongo en duda y pues yo creo que se acabó. A ver, ¿es eso a lo que voy? O sea, ¿se acabó o vas a hablar con ella? ¿Esto fue un error? ¿Lo que dijiste? ¿Qué onda? No, es que, como digo, yo estoy escuchando, los escucho muchas veces y yo miro que a unas damas se les hace fácil decir que porque así con las contestaciones, o sea, se les hace fácil contestar y saber que es un error. Lo escuché y pues... No sé. A ver, el chocolatazo es para ver si eres importante o no. Ya lo viste que no. Ahora dices que solamente pudo haber sido un error. Entonces, pues ningún chocolatazo tiene sentido. No, yo creo que ya se acabó. Yo creo que sí se acabó. No contesta, Choco. Ahí va otra vez. 4, 9, 8. Oye, ya se metió a la ducha. Ahorita le llamas, primo, ya que salga bañadita, fresquecita. No, ya se acabó Luchita. Mejor hay que hablarle a la otra, la que dejaste por esta, por Ligia, por esta Luchita. ¿A la otra? ¡De una vez! ¡Ay, la verdad! No, es que la otra ya quebramos, ya con la otra, la, o sea, ella es la que se hizo para atrás y por eso la dejé para seguir a Lichita. Le doy el camino libre para que se busque otra mejor. Pero bueno, Aurelio, pues tú eras 20 años mayor que Ligia, ¿no? Sí, no, la otra era igual también, también menor igual que yo. Es que los de Zacatecas hablan así muy delgadito, Brody, por eso los dejan o los hacen mensos, Brody. Sí, no, está bien, entonces muchas gracias y buenas noches y se acabó Lichita. ¿Estamos? Haz lo que tú quieras, Aurelio. Ahorita le va a llamar perdón, Lichita. Seguro que sí, a ver, para regañarla, para matarle sus aspiraciones. Ok, bye.